Cada segundo se parte en dos, cada suspiro se alarga, las horas pasan en el reloj, de la noche a la mañana, no queda nada que puedas hacer. Cada segundo se parte en dos, cada suspiro se alarga, las horas pasan en el reloj, de la noche a la mañana, no queda nada que puedas hacer. Y el tiempo. Digo gracias, gracias, gracias.